A ver, sí. Estamos con una muy buena causa, que es ver si tenemos a nuestra querida amiga Ángela por el Skype. Hermana, si andas por ahí, estamos preparados para recibir tu info. Total. Ahora, sí. Sí, porque antes estábamos comentando, yo sé de lo que va a hablar Ángela, creo que a ti te va a sorprender, porque Ángela nos va a hacer también un poco de impasse este episodio y otro que llegará, y otro que tiene que llegar además, porque nos lo está pidiendo ya la propia dinámica de por donde hemos empezado esta temporada. ¿Está Ángela? Buenas noches, Gabón. No, ¿no le tenemos? No, no está porque no le veo yo aquí en el... Vale, bueno, pues voy a esperar un poquito. Ella nos va a plantear a través de una serie de televisión, creo que es serie de televisión, si no me equivoco, que tiene mucho de programación predictiva, quiero decir que ya nos están enseñando las cosas a través de Hollywood. Hollywood es... Bueno, ¿qué significa Hollywood? Hay un vídeo que os hemos recomendado a través del evento de hoy, que es el vídeo de Alan Watt, en el cual nos explica lo que es la programación predictiva, ¿no? En la matriz en la que vivimos, ¿no? Y lo primero que explica es lo que significa la palabra Hollywood, que es la varita de madera, la varita mágica, la típica varita que tenían los magos como Merlín. ¿Recordáis esa varita de madera especial que era a través de la cual ellos ejercían la magia? Pues eso significa Hollywood, la varita sagrada. Y eso es lo que hace Hollywood. Nos hace un poco de magos del cuento que vivimos, nos plasma en imágenes y en sonidos. Recordemos que los 19 hercios están presentes en las películas de miedo. Nos plasma lo que ellos nos quieren, nos abre la mente, digamos, nos penetran con las imágenes y con determinadas sugerencias, ideas, dispositivos, que luego cuando llega la hora de la verdad, cuando sale en la televisión y como solo tenemos un segundo para reaccionar, como ya lo hemos visto en la película, lo damos por bueno y se acabó. Y ahí es donde entramos en el no racional, raciocinio, en el no analizar, no sintetizar, no extraer la conclusión de qué un momento, qué es eso, y qué mal puede causarme eso. Entramos en todo. Si no valoramos lo bueno y lo malo de cada cosa que el sistema nos quiera vender, vamos a estar a expensas del sistema, vamos a estar a su merced. Tendremos que ser muy críticos con cualquier... Hablo de vacunas porque recuerdo el tema de las vacunas. Es decir, cuidado, no importa. No te puedes dejar influir por una obligatoriedad. Por ejemplo, el tema de vacunas. Porque Parece que por aquí tenemos Perdona. Tendremos que tener derecho a la información. Ángela, bienvenida. Gabón. A ver, ¿me escucháis bien? Sí, ahora parece sí. Parece que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, guapa. Estábamos todos esperando. Si te escuchamos bien, más que preocupados de saludarte, ni... ¿qué tal? ¿Qué tal por las tierras asturianas? Bien, muy bien. Yo os quería decir que me va un poco mal la conexión, que igual al final tengo que acabar cogiendo el teléfono, pero bueno. Bueno, lo intentamos. A ver si tira, porque desde que empezó el programa hubo cachos que no los escuché directamente. Bueno, esperemos que no seamos tan importantes como para que nos estén poniendo ondas que nos estén interceptando. Así que, y bueno, si es así, un saludo a agentes de la OTAN o lo que sea. De la NSA. Sí. Bueno, yo estaba pensando en ir a la cocina por un poco de albal para hacerme un sombrero. Así que... Así que luego lo tiene que contar, que lo ibas a contar, ¿no? Lo del sombrero. Sí, además hoy, fíjate, son casualidades de la vida y sí que esto va de chicas. Por el momento la música que hemos puesto son todo chicas. Hemos puesto a Singa Adri, hemos puesto también a... Sí, estamos hablando contigo que eres chica, contigo Ángela que eres chica, quitándome a mí. Pero es que de lo que voy a hablar fue precisamente se experimentó con un grupo de mujeres. Le lo digo muy rápido y ya nos cuentas tú lo que quieras, Ángela. Porque esto viene a cuento. Era un grupo de mujeres que estaban protestando frente a la embajada americana en Londres. Entonces, Estados Unidos siempre da visto bueno a cualquier experimentación con cualquiera que no sea americano. Ya, para empezar, sí. ¿no? Entonces, como eran británicas, pues bueno, pues ya está. El gobierno británico pues le importó mucho estas mujeres, y entonces las empezaron a bombardear con y a experimentar con ellas. Empezaron a notarse fuertemente, bueno, desajustes menstruales, cánceres inducidos ultra rápidos, estados de ánimo determinados. Pero esto que fue en los 70, me parece, ¿no? Lo tengo por ahí. Bueno, hace 20 años, esto, o sea, o 30, ¿eh? O sea, hace tiempo. Y entonces, esto no lo dice Barry Trauer, tenéis el documental doblado por nosotros precisamente en los canales de YouTube del Montón de Babilón. O sea, que uno de los momentos para investigar esto podría ser por nosotros mismos más información que no nos da tiempo a decir aquí. Barry Trauer, que era un científico dedicado a ello del ejército británico, te cuenta todo. Está ya jubilado el hombre, y ahí le hemos hecho un par de traducciones muy impactantes e interesantes. Ya lo que voy es que este se usó a estas chicas, a muchas murieron. Luego sacaron hasta porcentajes de cómo afectaban a los fetos. O sea, sabiendo que estaban embarazadas, las irradiaron y sacaron sus conclusiones, y me parece que era que un 44% de los fetos se perdían irradiados. No sé, o sea, fíjate qué gente, ¿no? Y entonces descubrieron ellas que poniendo un sombrero de papel albal en la cabeza, y luego lo ponían en las tiendas de campaña, se libraban de gran parte, si no de todo, los efectos adversos que les estaban metiendo, porque ya se dieron cuenta, porque era tan evidente, afecta tanto, y eran tan sinvergüenzas de todo, que no se cortaron en experimentar, y eran muchas mujeres. Y entonces, por eso he dicho lo del papel albal, porque resulta que no es una chorrada. Entonces, ¿qué es cuando alguien dice lo del papel albal? ¿Qué es lo que habría que hacer si eres el poder? Rápidamente decirlo tú el primero, como si fuera una chorrada, y los pones de cara tontos a todos con el gorro en la cabeza, frikis, jaja, ya nadie se le ocurre ponerse el gorro, todo solucionado. ¿Qué te parece, Ángela? ¿Eh? ¿Sabías esta película? ¿El qué? Que si te sabías esta película. No. Pues ala, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Enséñame tú algo a mí, anda. De películas, maja. Creo que de película o de serie, ¿no? Era pues una serie. De eso va el tema. Y bueno, ahora te estaba escuchando, Katy, y en este caso no va de Hollywood, porque es una serie británica. Pero bueno, en este caso creo que, o bueno, por lo menos a mí es una serie que salió hace 4 años y que me sorprendió mucho, porque, bueno, aunque son capítulos independientes, todos llevan una misma línea argumental, que es hasta qué punto, los límites que está rozando ahora mismo la tecnología, ¿no? Sobre todo las nuevas tecnologías. La serie se llama Black Mirror, que no se llama así por casualidad. Y bueno, aparte de hablaros un poco de la serie en sí, porque además hace poco se estrenó la última temporada, que es muy cañera, lo voy a hilar un poco con proyectos y con armas que están patentadas precisamente por el DARPA, que también escuché a Katy, que antes comentaba algún ejemplo, y es que hay alguno que roza las... Bueno, es que es surrealista, directamente. O sea, que el que no lo roza, que se zambulle directamente de cabeza en el surrealismo, ¿quieres decir? No, a ver, hay un proyecto del DARPA que luego os lo voy a comentar, que es un robot, un perro, robot para llevar las cargas militares y demás, porque dice, lo explica algo así como diciendo, bueno, ¿cómo va a cargar el militar después de todo el día ahí en la batalla con las cosas? No, ya vamos a poner un perro robot y que lo lleve él. Es que... Esto quiere decir, militar, que vas a vivir de maravilla a partir de ahora con un perro que te lleva todo, o que te vas a ir al puto paro como los demás. Bueno, pues como os decía, esta serie, que ya os dije, es una serie británica que salió hace unos 4 años, de Charlie Brooker. Y bueno, este señor, que ya escribía en el Guardian del mismo tema del que va la serie, por así decirlo, fue en alguna ocasión un poco dilapidado por la presión colectiva, no por la opinión pública, pero la opinión pública de las redes sociales. Entonces, yo creo que fue un poco lo que le llevó a crear esta serie, que, como os digo, pues no tiene desperdicio. Bueno, no quiero que sea muy pesado y hablar de todos los capítulos, porque además sería hacer un poco de spoiler a la gente que la quiera ver, o gente que ya la tenga empezada. Pero vamos a ver, la primera temporada empieza con un capítulo al que llamaron el himno nacional, Y bueno, a ver, que aunque ya sepamos que la tecnología puede ser usada con fines terroristas, ¿no? Eso queda muy bien reflejado en este capítulo, porque bueno, el tema va, por resumirlo de alguna manera, del secuestro de la princesa, ¿no? Entonces al ministro le piden un rescate muy particular que involucra de alguna manera a la, bueno, de alguna manera no, involucra a la opinión pública, porque eso se hace viral. Entonces, Explíquese. lo que pretende hacer reflexionar el capítulo es hasta qué punto una presión social, algo que puede hacerse viral, puede presionar y tomar decisiones a los gobiernos de turno. Quiero decir con esto, por ejemplo, en Un alguna caso crisis concreto emocional humanitaria de que un. vemos, si no fuera por la presión mediática y la gente que está opinando de lo que se debería o no hacer, aunque sea todo falso, eso es lo que influye al final a que el político de turno intervenga o haga como que interviene, pero que se publique que está preocupado por el asunto. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Poner en la palestra un caso concreto de. Primero, para desviar la atención de otras cosas. Sí, ¿qué harías? Y pues nosotros ya lo Eso hemos es. hecho. Nosotros nos hemos enfrentado y a hostias hemos salido en alguna. No a hostias, quiero decir. Bueno, no hemos seguido con las dinámicas. Mira, no sé si contarte este caso. Se hizo una manifestación determinada que parecía que iba a ser para todo el mundo aquí en el País Vasco hace unos años. Lo voy a decir todo muy suave para que nadie saque más conclusiones de las que son, ¿eh? Y a esa yo no solía acudir ni a una ni a otra, ni a otra, pero a esa pensé yo en acudir porque era una cosa muy específica en un momento muy determinado de la paz. Y entonces, una de las partes, digamos que monopolizó un poco la cosa y puso su puto eslogan, el que sea, ¿no? Digamos que si fue una de las partes pusieron por la Constitución el Estatuto y si fue otra de las partes pusieron por independencia en vez de lo que coño estábamos hablando en esa manifestación concreta que era de una puta vez de ponernos a hablar y a la paz, ¿no? Entonces tú, ¿yo qué haría? A mí me criticaron en determinado ambiente que estaba por aquí, en otra ciudad que no era aquí, es Bilbao concretamente, porque no me sume, no me da la gana, iba a ir, me cago en Dios y ahora parece que está. Que parece que todos te miran a ver si no vas, pues no voy. Y no fui y me dio igual y dije, ¿por qué no iba? Digo, si hubieras querido que vaya, no haber puesto un eslogan extra. Y punto. Y me enfrenté y algunas veces he salido hostiado, pero la mayoría de las veces, hay que tener cuidado también, ¿eh? Pero la mayoría de las veces, pues como dicen esto, el que es valiente es el que consigue, ¿no? El que arriesga, gana y el que se queda siempre en su casa, seguramente acabará sin conocer a nadie, sin más. Bueno, esto, bueno, hay otro capítulo que va un poco más por lo que estabas comentando ahora, pero este en concreto va más, o sea, yo creo que es más bien una sátira de cómo se está transmitiendo ahora la información, la inmediatez, la información que llega de manera errónea y que la gente se fía y que eso sea lo que les lleve a tomar parte de una manera o de otra en algún asunto relevante y que incluso puede estar poniendo en peligro la vida de muchas personas. Simplemente no nos lo planteamos, sino que tomamos parte como si fuéramos máquinas. Imagínate, estamos en el Rototón, ¿eh? En un ambiente musical de reggae, de paz, amor, unos canutos, quiero decir, música reggae, y en ese ambiente de que evidentemente no huele a derecha rancia, ¿no? Te viene una chica, doctora, guapa, iraní, y te explica cómo las mujeres son maltratadas en Irán, a ella la torturaron 2 días, pasándolas, bueno, horrible, ¿no? Entonces tú oyes eso a esa doctora, que la ves moderna, que tiene varios idiomas, que está en un sitio de izquierdas, digámoslo por decirlo de alguna manera, de progresista, ¿no? Y te da esa charla. No es lo lógico que tú parezca como que tiene, que eres un hijo de la gran Bernarda si no intervenimos en Irán. Ahí dejo el. Eso es un poquito el truco del almendruco, ¿no, Ángela? Bueno, sí, A ver quién se atreve a decirle a esa tía en ese momento, oye, que no hay que intervenir en Irán. No sé, yo no estuve, ¿eh? No en esa. Pero esta charla se dio, además. Sigue. Perdón, Ángela. eso, bueno, te quería decir que eso se plantea igual mejor en otros capítulos, porque como decías, es un poco más concreto en el sentido de eso, de cómo se propaga la información, o sea, la inmediatez, pero que muchas veces, o sea, eso no significa que la información que esté llegando sea veraz, ni mucho menos. Aquí como nadie se planteó se fía, que fuera mentira, ¿eh? En una situación o en otra. Perdona, Ángela, luego, bueno, me estás recordando al 11M en España y a la inmediatez con la que se atribuyó, por ejemplo, el atentado a ETA. Esa inmediatez que llevó a la gente de una manera sin pensar si podía ser, no podía ser, sino simplemente porque en ese momento la emoción era impresionante, el dolor era fuerte, estaba siendo todo transmitido en directo y en ese momento se estaba apuntando hacia un determinado culpable. Sin más, sin valorar ni nada, ¿eh? Sino simplemente ponerlo como ejemplo gráfico de lo que es la inmediatez y cómo tú puedes dirigir todas las miradas de la población hacia un punto determinado usando ese momento exacto del directo. Y que además, bueno, a mí me parece un apunte importante decir que, aparte de eso, también va implícito que en el momento en el que tú estás focalizando, ¿no?, la atención de la gente en algo, puedes estar ocultando otra cosa perfectamente. Quiero decir, puede ser una distracción, claro, ese hecho para meternos otros muchos detrás que no nos vamos a enterar, claro, porque estamos tan obcecados con eso que nos están poniendo, la zanahoria, como dice Gus. Sí, es que, pues, claro, estás todavía discutiendo por lo que has visto la primera vez, que no te has dado cuenta de lo que te ha dicho en la segunda, la tercera y la cuarta frase, con lo cual la información está completamente sesgada y tú te estás moviendo por la emoción de la primera frase, por ejemplo, que has escuchado. Sí. Sí, viene a ser un poco esto. Bueno, voy a intentar explicarlo de manera más corta a lo demás, que si no, igual es mucho. Pero es que, por lo menos de la primera temporada, son estos tres capítulos. Este primero iría de lo que estábamos hablando. Y en el segundo se plantea una sociedad que, bueno, no, para la quien haya leído 1984 o Mundo Feliz, pues, o bueno, o se pare un poco a analizar de qué manera estamos viviendo hoy en día, es un reflejo muy fiel a la sociedad, porque se trata de una sociedad en la que el 1% vive como realmente como unos privilegiados gracias al esfuerzo del 99% restante, que su vida se basa básicamente en pedalear. O sea, están como si estuvieran atados, ¿no?, a unas bicicletas estáticas. Entonces se tienen que ganar con el pedaleo los méritos o los créditos para poder subsistir, para poder seguir alimentando, para poder beber agua, para poder comer. ¿No quiero un vaso de agua? ¿Cuánto has pedaleado? No, quiero decir, eso mantiene como una especie de avatar virtual que sería lo que representa, o sea, sería la persona, ¿no? La sociedad sería formada así, son avatares virtuales que se mantienen con el pedaleo, son personas las que pedalean. Entonces, la máxima aspiración de esa sociedad es pedalear, conseguir créditos y acabar poder formando parte de un reality. Es que si lo ponemos así, es eso, es televisión, vale, pero ¿de verdad a alguien le sorprende o le parece muy diferente de la realidad? Porque yo creo que no lo es. Tienes razón, es una buena metáfora de lo que es la realidad llevada, pues eso, al extremo surrealista, nunca mejor dicho, precisamente, para decir, pero bueno, porque alguien te diría, va, pero nosotros no estamos pedaleando. Y se quedaría tan tranquilo, ¿sabes? También diciendo, bueno, eso no puede ser. Quiero decir, no ve la asociación que hay entre el trabajo que estás realizando y las limitaciones y el control que sobre ti se está ejerciendo. No te crees que tienes que estar pedaleando para ser esclavo. Es más, como claro, reaccionemos de la misma forma cuando nos manden pedalear, que como hemos reaccionado ante los recortes, ¿qué cojones? Vamos a ir hasta sacar al perro pedaleando en bici estática, fíjate si nos lo piden. Pero porque ya tienen la solución, quiero decir, al igual que aquí, la solución a que acabes de pedalear, bueno, a terminar con eso, es formar parte de un reality como si fuera la máxima, aquí ya se encargan de darnos otras cosas absurdas que parezcan una recompensa a lo que estamos haciendo cuando no lo es. Que ¿no? Evidentemente esto mismo viene reflejado en el informe Iron Mountain con los juegos de guerra. Salen todo. Y bueno, como apunte yo también, al igual que en el otro capítulo, de aquí también me llama la atención de que al final lo que, o por lo menos lo que yo entendí, y luego es muy libre, la cosa es vivir ajenos a lo que está pasando fuera de la pantalla. O sea, tener que estar ahí fijo en la bici, mirando la pantalla, mirando lo que vas ganando, sin ser consciente de que estás trabajando para que otro viva bien. Y ya está, no te salgas de los cuatro ángulos. Supongo yo que no les dará miedo entonces que surja una revolución de un montón de gente pedaleando. Pues probablemente no. No creo que sea el mejor momento de empezar a discutir de política. ¿Y qué dices? Bueno, ¿que nos vamos a levantar el día 17? No, una manifa, no, que los esquiroles. No, se va, ¿eh? Nos tienen entretenidos. Si es que es una... Ahora, en vez de pedaleando, lo único que tenemos que hacer es ir a toda hostia a trabajar para no llegar tarde a la mañana encabronado para comerte la cola y cuando terminas venir corriendo. Y en vez de pedalear es eso, le pones al niño la comida. No sé qué. Ahora, en cuanto nos quiten a los niños, permíteme que se en cuanto nos los quiten, ya no vamos a tener ese problema y vamos a estar directos. Pero claro, van a tener otro problema. Pues nos van a tener que hacer pedalear porque cuando nos quitan tiempo de un lado, pues nos los tienen que meter. Porque si no, nos da por pensar. Y eso, esa la canción, somos la canción de Venga, piensa, ya venía muy bien para hoy. Dale caña, Ángela, baja. Vale, nada, voy a de este primer bloque, bueno, de esta primera temporada, me quedaría a comentar el tercero, que me parece muy interesante porque plantea qué pasaría si todos tuviéramos es una especie de un dispositivo que va colocado como en la oreja. Perdona un poco, fíjate, es muy importante el lenguaje. Has dicho qué pasaría, por lo tanto, con eso ya se saca mucha información. ¿Qué pasaría? Esta serie que nos están haciendo ver, ¿qué pasaría? Nos están haciendo ponernos en un lugar determinado de algo que pudiera pasar y a la vez nos están dando soluciones claras, ¿no? Y otras más sutiles, probablemente imbuidas en el mensaje. Y es como reaccionaremos cuando pase lo que pase. Ya estamos aleccionados por estas series. Programación predictiva, sigue, perdona. No sé, bueno, yo en este caso, a ver, igual también es porque eso, a mí cuando salió eso hace 4 años la serie, me impactó mucho y es una serie que me gusta porque creo que fuera de que haya programación o no, vete tú a saber, me parece que es interesante y que hace pensar y que hay mucha gente que quizá ahora pues ni se lo plantea y que gracias a este tipo de series pues le puede dar una vuelta de tuerca, porque no es solo qué pasaría así, sino que te surge la pregunta de, oye, ¿y si está pasando ya? Por lo menos que te surja la inquietud de buscarlo. Es que, hombre, yo te voy a ser claro, ¿eh? Te vamos a investigar por si acaso. Desde perros que llevan balas hasta robots que comen materia orgánica. Serpiente se come un caballo. Ese vídeo era viral hace muchos años cuando yo empecé a investigar muchas cosas. Y Serpiente se come un caballo tenía no sé cuántas, 14 millones de visitas. Digo, pero ¿qué coño? Y yo me negué durante un año o dos a... Porque tuve unas tentaciones de darle, yo sabiendo todo esto, igual no sabía tanto, pero mucho de esto, y al final acabé dando hace, no me acuerdo qué pasó, no me acuerdo si había nada, ¿no? Ni serpiente se come un caballo, ni hostia, perdona, sigue. Bueno, pues eso, como iba diciendo, este tercer capítulo va de eso, de un dispositivo que iría eso, alojado en la oreja y tal, y lo que haría sería grabar todo, o sea, de manera que todo lo que sucede a tu alrededor, todo lo que estás viviendo, se graba ahí. Y tú puedes tener acceso en cualquier momento a esos recuerdos, a conversaciones, pues a lo que sea, una discusión, imagínate. Sí, porque tal día discutimos y pasó esto. Ah, no, espera, que lo tengo grabado. Tienes como una especie de eso, de memoria de todo lo que sucede. Imaginaos qué pasaría. Buah, pues... Si ahora mismo ya pesa todo lo que tenemos de acceso, ¿no? De, yo qué sé, de Facebook, de Skype, bueno, de todo, que como... Que también es la disparidad, o sea, es útil y nos acerca y nos ofrece cosas buenas, sí, pero por otro lado... Tendríamos que vivir súper obligatoriamente en el qué dirán permanente, porque además queda grabado. Entonces, sería mucho más fácil meternos cualquier tipo de chantaje emocional, técnica que emplee la emoción, el chantaje, ¿no? Por ejemplo, y entonces, si nos viene esta chica que he dicho antes de Irán y nos da esta conferencia... El primero que se le ocurra decir que no hay que ir a matar a medio Irán para salvar a la compañera de la médica que está todavía retenida, el primero que se le ocurra dudarlo, lo masacran los demás por insolidario. No sé, me explico. Es que ese es el... Yo no sé, a ver, yo lo que entendí más bien de esto es el hecho de lo que está pasando ahora con Internet, en el sentido de que es muy, muy difícil quizás borrar tu pasado, ¿no? O sea, es como que estás condicionado... por el pasado sí o sí, por lo que hiciste en tal momento o por lo que dijiste, como si fuera, como si no pudieras cambiar ni evolucionar ni tus pensamientos, o sea, ni pudieras cambiar eso, tu forma de pensar respecto a algo, y pesara más lo que dijiste en el futuro, lo que pensaras, que lo que estás haciendo ahora. Hombre, para mí es sí, un poco la... Sí, además, yo te voy a decir una cosa, es que estoy hojeando el libro de Duncan, de La matriz descifrada, sí, ¿no? Y me ha chocado lo que acabas de decir, porque él habla de un proyecto que ya estaba en ejecución, que se llamaba TAMI, que es Total Information Awareness, es en despertar, conciencia, ser consciente de La conciencia de información total, o total conciencia de información, no sé cómo traducirlo, ¿no? Y él dice que ahora mismo hay otros proyectos actualmente en uso que van más allá que este, que ya lo conocía, y que están escondidos en el presupuesto del Departamento de Defensa, ¿no? Y que tratan de estudiar cómo se van formando las relaciones, que suena bastante inocuo, dice Duncan, ¿no? Dice, no es cierto, la aplicación planea sacar de ella rastreo de todas las relaciones y todas las conexiones dentro de lo que es la sociedad para rastrear los flujos de información neuronal entre las personas, fijaos, ¿eh? Esos me gustas de que dices, de que hablaba la serie, te están dando ese flujo neuronal de información, ¿eh? Y una vez que esto sucede, la matriz del engaño sería completa, el mundo libre se perdería y todo estaría sustituido por esa ilusión que aceptaría la mayoría de la gente, porque se regiría por este grado de me gustas, de que ya te está llevando al diseño de una sociedad futura, claramente. Y en una sociedad que no es todavía matriz, por miedo a que se convierta en Matrix, que además sabemos lo que es Matrix porque lo hemos visto en una película, entonces lo convertimos en Matrix. No sé si me estoy... O sea, no era, pero ahora ya va a ser porque tengo miedo a que sea. Sí. Sí, adelante. Ah, vale, vale. No, que tampoco es que quede muy lejos. Os quiero decir, como os decía... Tú te pones a eso, a leer un poco, a tirar un poco de la manta, planteándote esas preguntas que igual te plantea esto, cualquier otra lectura o película o serie, lo que sea, y te das cuenta de que realmente sí que se están patentando cosas que, vamos, que superan a la ficción con creces. Se están invirtiendo muchísimos millones de dinero al año de proyectos militares y demás, pues uno que os voy a comentar luego, de un chip para los militares también, para modificar, que bueno, eso creo que lo comentamos alguna vez hablando del DARPA, para modificar sus sentimientos hacia lo que vieron en la guerra y demás, como tratando para de suavizar, borrarlo y, para suavizar y el dolor, ¿no? Para eso suavizar es. Y que eso, jolín, está ahí y se puede consultar que es verdad, y que bueno, y que es verdad que forma parte del DARPA. Y bueno, a raíz de esto del chip que plantea lo de la serie, hay inventos que ya está, o sea, hay una especie de... Bueno, hay uno que se llama Narrative Clip, que es una especie de cámara que se patentó hace unos 5 o 6 años, que viene a ser un poco parecido. O sea, saca fotos, puede llegar a sacar, creo que eran unas 1.200 fotos al día, y luego lo recrea en movimiento. O sea, no son cosas tan descabelladas lo que nos está proponiendo, sino que ya está. Y habrá gente que lo use, igual que las gafas de realidad aumentada o otro tipo de productos que están en el mercado... que podemos ir por la calle y nos pueden estar grabando, aparte de todas las cámaras que nos graben, pues cualquier persona que vaya por ahí con el Narrative Clip o lo que sea, y ya está. Es que, o sea, intimidad cero. En realidad, ese capítulo anterior que comentabas tú, de vivir en un mundo virtual de avatares que se alimentaban del pedaleo, no estaría tan lejos, vamos, si seguimos el proceso que acabas de plantear ahora mismo. Es decir, nos acabaríamos encontrando con que viviríamos en un mundo virtual que se mantiene con nuestra energía, pero sin un sentido natural, por decirlo de alguna manera, sin tener fíjate si a mí me afectan las ondas también electromagnéticas, que entonces ahora, en vez de decir yo qué hijos de puta nos quieren hacer pedalear, diría, jo, qué bien, por lo menos así todos pedaleando no nos tendríamos que matar en la guerra, ni consumir el agua, ni joder el planeta, ¿no? Y me quedo más ancho que largo. ¿Eh? Y el que quiera joder este sistema, que por lo menos estamos salvando el planeta mientras pedaleamos, no nos matamos entre nosotros y hace que podamos ser más felices y charlemos en los recreos del pedaleo, no seríamos amigos. Todos mis amigos los hice en los recreos del pedaleo, es verdad. Es que, ¿quién quiere luchar contra el sistema de pedaleo? ¡Me cago en hijo puta, en solidario! Lo veis, ¿no? Claro. Mira, hay una... Espera, no sé si lo tengo por aquí, es que lo tengo El cabrón va en contra de los derechos humanos, quiere quitarme el derecho al pedaleo. Y la matamos a hostias al que se queje. Nosotros mismos. ¿Para qué voy a necesitar? ¿Veis cómo vais a ir al paro? Policías, por cierto. ¿Cómo se llamaba ese sistema que dice Barry Trauer de comunicación interno militar de última generación? Que están usando los militares como en el sistema este que les está produciendo enfermedades a muchos de ellos. Joder, Barry Trauer, cago en día, el sistema cubo, no, me hay cuatro. Ay, Dios, me saldrá luego. No hay un sistema que ahora no me sale el nombre. Y lo sé porque además conocemos a una persona que estuvo en los cuerpos especiales en la guerra de Irak y falleció, además, de un cáncer en el cerebro. Cosa que ha aumentado muchísimo, pero específicamente en las fuerzas militares con alta tecnología, porque llevan el sistema, que ahora no me sale el nombre, fíjate, me lo sé tan de memoria, si doblé yo el vídeo. Perdona, Katy. Lidar. No. Lo dice Barry Trauer en uno de los documentales, el sistema, y me saldrá enseguida, ¿eh? Pero bueno, el nombre del sistema, pues bueno, pues está muy bien. Luego cuando lo diremos, si me acuerdo. Y si no, pues que se vea en el documental. La cosa es que se está usando un sistema de comunicaciones en los cascos integrado que llevan todos los soldados con su cámara, con su... ¿no? Bien, y un sistema muy potente que a la vez produce estados de ánimo. Le están bombardeando permanentemente al soldado, por ejemplo, si vamos de maniobras, con agresividad y adrenalina. Y entonces él, en su casco, sin enterarse, y también esto se aplica a, en los coches patrulla, cuidado, en los coches patrulla, aunque no lleves casco, también estos sistemas, Dios, diré el nombre. Entonces, ¿qué ocurre con estos sistemas? Pues que están dando unos resultados de... hubo ocho soldados de un determinado escuadrón que fueron a Gran Bretaña, concretamente eran soldados británicos, creo que eran, sí, de permiso, y de ese batallón 5, y no se tenían constancia, todos agredieron a sus mujeres y acabaron con problemas legales en ese permiso, digamos, ¿no? En ese descanso. Tres de ellos mataron a sus parejas. Uno no sé si mató a alguno de sus hijos. Dos se suicidaron. Los otros tienen una paliza. Una agresividad, una violencia que no se explica el tanto por ciento de personas que, sin tener ningún problema previo, de repente en el mismo permiso, de 10 tíos que van de permiso, solo hay dos que no ejecutan estas acciones. Se ve que se pasaron, por lo visto, con esta intensidad o lo que sea de agresividad. Y claro, afecta al cerebro. Y hay un aumento, por favor, mirar, militares, fijaros si somos buenos en montando a Babilón. Nos estáis jodiendo, estáis ayudando a los cabrones, pero aún así comprendemos vuestra humanidad, el que todavía la tenga, porque habría que ver si yo nazco en una familia de militares, de mi abuelo y tal, al final igual hubiera podido ser militar. Vamos a tener el más. Y os estamos echando una manita con esta info. Joder, y pondremos el nombre del sistema. Incluso, es más, a los de la CIA, los que nos estáis jodiendo, que nos estáis escuchando, para a esos también os decimos: os están jodiendo, os van a joder la mente. Y hay muchos casos ya en los cuerpos especiales que están medio locos, que vuelven a casa y se asan a hostias a la familia y a otra gente. Agresividad, o sea, ya está eso. Entonces no tienen. Ah, y eso, en los coches, lo que decía, ya termino. El ambiente metálico alrededor de esto debe influir mucho y potenciar los daños negativos y hacerlo más inestable de lo que parece este sistema y más dañino. Entonces tú estás en el coche patrulla y aunque no tengas el casco, cada vez que está este sistema funcionando te están jodiendo el cerebro. Que lo sepas. Perdona, Ángela. Sí. Perdona mi interrupción. No, nada. Lo que pasa es que se me fue la pinza a mí, pero bueno. Creo que no, si sé por dónde iba, lo que pasa que igual es eso, que se hace un poco pesado comentarlos todos. Si os parece, pues voy a comentar dos más, porque es de lo que justo estabas hablando tú, y luego ya pues para el próximo programa, si os parece, que lo siga comentando. Pues perfecto. O que pueda dar lugar a debate de otro asunto que hablemos, pues bueno, pero justo... Sí, pues, así un poco para acabar, es porque tiene que ver con lo que tendremos que hacer algún programa también de transhumanismo. Es que todo esto nos está llevando al límite, cuidado, Ángela nos está poniendo hoy en el límite de lo que aceptaríamos para dejar de ser humanos, quizás. Hay dos que la verdad que se meten bastante en el tema del transhumanismo, porque hay uno que bueno, a mí me hizo reflexionar un poco hasta qué punto compartimos información. Porque lo que plantea es que qué pasaría si se pudiera, yo qué sé, de alguna manera volver a recrearnos, ¿no? En un cuerpo artificial en base a toda la información que podamos haber compartido en nuestras redes. O sea, como eso, cuando alguien muere, pues poder tener toda su información, que todas sus redes sociales sigan funcionando, que otra persona pudiera mantener un contacto con el difunto. Bueno, me parece un tema que sí, que como me comentabas antes lo del transhumanismo, que igual sería interesante hablarlo. Y bueno, y hay otro, que es eso, lo que os comentaba antes del tema de los chips implantados, que eso, les proporcionarían datos a los soldados más exactos. ¿Hay algún problemilla de enemigo, de su y tal? Pues, oye, jolín, perdona, que no es nada ficticio, es algo que se está haciendo. Perdona, lo que perdona. Estabas comentando tú, Gus. Ángela, perdona. Mira, este último trozo, sí, ha habido un corte. Era muy interesante lo que has dicho. No, es corto. ¿Te importaría repetirlo? Sí, el los últimos desde donde, dos el minutos. Tema de los chips de los soldados. Sí, eso sí. Es. Ah, bueno, sí, pues comentaba que en uno de los episodios se plantea como un chip que se implantaría en el cerebro de los soldados para que ellos tuvieran más información de cara a plantarle cara al enemigo de posición y demás. Se supone que sería una ayuda para la operación. El caso es que en el episodio lo que no se les dice a los soldados es que este chip también estaría alterando sus sentimientos y sus emociones, que eso existe en la realidad. Es más, lo se llama el ARPA. Sistema TETRA, y es el que yo decía que no me acordaba el nombre. Ah, sistema el TETRA. El TETRA es. Ahora ya sí, toda la información redondeadita. Perfecto, pero además, sí. Entre los dos lados. Vale, mira, y sí, eso que si os parece, yo. Nos ibas a contar otro, ¿no? Es que soy un poco friki, ya lo sabéis, lo tengo aquí. Oye, mira, no, vamos a aprovechar que te ha dado por largar. Me parece bastante interesante. Aprovechemos que te ha dado por largar y nosotros no seremos los que te vamos a cortar. Así que dale caña. ¿El qué? Que vamos a aprovechar que te ha dado por largar. No sé si te están echando ondas de lenguales o qué, pero vamos a aprovechar este momento de lucidez máxima que estás teniendo, porque a mí me está gustando mucho tu intervención y yo no seré el que te corte. No puedo evitar interrumpir. Ahora ya estoy seguro que interrumpo porque me están irradiando para que interrumpa y yo quede mal. No es culpa mía. Dale caña. Ah, claro. Pues entonces ya sé lo que voy a llevar a Bilbao la próxima vez. Voy a ir para allá con cuatro sombreros. Estaba pensando yo que vamos a montar una empresa de sombreros de papel albal. Pon tu sombrero de papel albal con el logo favorito de tu jugador preferido. Mi logo de papel albal. ¿Tienes tu logo de papel albal con del Barça? Último modelo. Vale, perdona. Qué buena. Nada, hay uno que es el que estaba, que justo antes dijo Katy lo de los me gustas y se me fue un poco la olla y no lo comenté, pero que también es súper curioso porque plantea la realidad como si fuera la realidad virtual de Facebook, del tema de los me gustas. Entonces, aquí en esta sociedad la gente se le valoraría por la puntuación que tuviera. Por ejemplo, a la hora de ir a buscar un trabajo, que te dijeran, oye, perdona, pero usted no puede acceder a este puesto porque no tiene suficientes me gustas. Puntuaciones de un 3,2 y necesita un 4,6. Entonces, imagínate, pues eso, ves a la chica, la protagonista en este caso, cómo le afecta eso a su día a día, le está consumiendo, necesita más estrellas para ganarse el afecto de los demás, ser educada simplemente por subir su puntuación, antes de comer algo, darle un mordisco y fotografiarlo para que todo el mundo sepa que lo está comiendo. Es que vamos a ver, eso es lo que está pasando. Sí, solo nos falta ir a buscar un trabajo y que nos exijan un 4,9. Que yo ya... Claro. No eres lo suficientemente hijoputamente hipócrita para dar la talla aquí. Porque claro, si tú quieres me gustas, fíjate que habría que convertirse para recibirlos en un jodido mierdero, adulador, chupa mierdas, facebookero de me gusta. Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Ay, Pepito, ay, eres magnífico. Todos seríamos una magnífico. Viviríamos una puta mierda de vida, pero veríamos reflejados en las redes una magnificencia y una amistad y una, todos somos uno absoluto, y el que sí salga de ahí además no tiene me gustas, colega, que no comes. Pero eso que decía Gus, que no sé cómo lo veis, pero yo creo que es tal cual es la sociedad ahora, incluso a nivel de relaciones sociales, porque aquí lo que plantea también es que todos los círculos sociales, ¿no?, las relaciones se basarían también en eso. Como por ejemplo, oye, pues tú no puedes venir a esta fiesta porque somos todos un nivel de 5 y tú eres un 2, no me pueden ver contigo, aunque seas mi amigo de toda la vida. Claro, puedo bajar mi apreciación el tanto por ciento anual y hostia, tú, que lo mismo, Claro, nos convertiríamos a todos en megusteros profesionales. Me cago en la leche. Uf. Uy. Me acaba de deshacer. Esto desmontando a Babilón no me gusta a mí, escuchar estos programas. Pues bueno, me joden, no sé, la vida a veces con esta información estos tíos. Espero que haya, no sé, que sea interesante para quien lo escuche y quien le pueda dar una vuelta de tuerca. Espero no haber hecho mucho spoiler. Y me gustaría comentar el último, si eso la semana que viene, porque es, bueno, es prácticamente una película, es un episodio que dura 1 hora y media, pero que plantea muchos temas interesantes. Bueno, perfecto. Pues nada, nosotros simplemente avisar que si alguien quiere contratarte, que tiene que ponerse en contacto con nosotros, que somos sus representantes, después de esta actuación estelar, enhorabuena, Ángela. Muy guay ha estado, ¿eh? Me ha gustado mucho, sí. Y nada, pues nos, si es posible, pues nos oímos en el próximo programa y nos hablas de lo que quieras, tanto de esta serie como porque al final, si os fijáis, aunque ni siquiera supiéramos de lo que va a hablar los demás, todo está relacionado en cierto nivel informativo y entonces te es más fácil. Al principio es muy duro oír estas cosas porque no sabes cómo encajarlo en tu pensamiento, pero una vez que vas encajando piezas es más fácil y ves rápidamente cuando te quieren meter esto, ves rápidamente cuando te quieren meter, entonces cada vez es menos difícil, digamos de otra manera, cada vez es más sencillo, menos rollo y eres más feliz una vez que pasas el primero, que la verdad es una indigestión esta información, porque dices, este mundo que yo vivía es una democracia pero imperfecta, pero bueno, un sistema democrático igual un día conseguimos que si quitamos a los que roban en Suiza, que no, que esto es todo un trueno de cojones, hay que cambiar radicalmente y hostias, hasta que te das cuenta y digieres la info, ya me está, que todo el mundo sepa que me estoy enrollando, Katy me está poniendo con la mano para hablar y yo digo taca, taca, taca, taca, taca. No, que me gustaría poner un punto porque yo estoy revisando la información de Duncan, que la tengo en el ordenador, y claro, me voy encontrando con apuntes que son alucinantes, ¿no? De todo lo que cuenta en el libro. Y dice que toda la tortura que se hace con el uso de armas psicotrónicas, que sepáis, para que veáis lo importante que es el lenguaje y cómo no les interesa cambiarlo cuando a ellos no les interesa cambiarlo, ¿vale? La energía dirigida nosotros no la conocemos como energía dirigida ni como interferencias neuronales ni como nada de esto, la conocemos como rejillas balísticas de defensa continental de vigilancia de misiles. Ah, eso no le tengo miedo, no sé ni qué cojones es. Pero para que veáis que balística, defensa continental, vigilancia de misiles tienen que ver con la guerra clásica que conocemos. ¿Veis como cuando les interesa un lenguaje que nos haga creer que estamos en una guerra antigua, en una guerra clásica? O sea, ¿vuelve, digamos, a decir todo eso que has dicho? La energía dirigida. Las llamadas rejillas balísticas de defensa continental de vigilancia de misiles. O sea, ese sistema como de red que tienen para comerte la cabeza con microondas. ¿Te parece así el resumen? Lo que quiero es que cuando la gente escuche... No tiene las que ver noticias, nada con los misiles. El escudo antimisiles o el escudo misiles o que va... olvídense de los misiles. Esto no tiene nada que ver con la guerra convencional. Aquí están llamando vigilancia de misiles a lo que realmente les interesa, que es la comunicación perfecta para sus armas de psicotrónicas, que es la alteración del comportamiento a través del sonido o de ondas. Y como hemos oído, y no se nos olvide en otro programa, pues están al final arriba conchavados de alguna manera. Y si todos los ciudadanos rusos y no rusos están o muertos o controlados, de Putin bolo, va bien el plan. Vamos a darle paso a... Sí, dime, Ángela. No, nada, que simplemente para terminar, como os decía antes y tal, que si os parece, hay una parte que no... Es que igual era muy largo, hay una parte que nos hablé, bueno, os comenté lo del perro, es un poco de broma, pero es algo real, y lo del otro robot, que también es real y es del DARPA, pero es que, bueno, al acabar esta temporada se me plantearon tantas cosas que empecé a buscar información y me encontré con un montón de programas militares ingleses y de Estados Unidos de armas de todo tipo, de chips en el cerebro hasta prótesis, capas de camuflaje que al parecer están trabajando también en capas de invisibilidad, que yo decía, bueno, esto supera Harry Potter, que se ría Harry Potter, ¿oíste? Que viene aquí los militares. Y nada, eso. Oye. En realidad, el andén 9 y 3 cuartos, creo que es, o 11 y 3 cuartos, el de Harry Potter, existe. Está ahí. Y lo que pasa es que no lo vemos. Está dentro de las investigaciones del DARPA. Hay un andén invisible, como ese que aparece en la película de Harry Potter, al que solo puedes acceder cuando realmente sabes que existe. si no crees que existe, olvídate, porque te van a manipular y ni siquiera vas a ser consciente de esa manipulación. Y si algún científico de los que está trabajando en el superordenador, el D-Wave, el último ordenador tal, me oye y se le ocurre tirar un huito de aceituna en el puto mecanismo o lo que sea, se lo agradeceremos desde Desmontando a Babilón, ¿eh? Porque para tener esa tecnología, los hijos de la gran Bam Bam, para que la dirigen, mejor que no la tengamos. Verás, si la usaran, ¿verdad? Bueno, Ángela, un besazo y bueno, un abrazo. Un beso muy fuerte. Lo mismo. Bueno, muchas gracias. A los tres, sí, aquí anda el chopo todavía. Sí, está también preparándose. En breve también nos dirá adiós. Ah, y nos despide a todos. También chopo, o sea que mira, y Ángela, oye, encantada, porque lo del espejo negro, Black Mirror, significa eso, espejo negro, que tiene una connotación, además, yo me imagino que muy especial, en el sentido de que es del Reino Unido, y me imagino que tiene que ver con ese espejo negro del famoso John Dee, el asesor de Elizabeth I, de la reina virgen del Reino Unido, de Inglaterra, que tenía un espejo negro, por cierto, que dio para mucho, para ver muchas cosas, por lo visto. Por lo cual, el nombre de la serie a mí ya me ha llamado la atención, porque me imagino que todo tendrá que ver, porque es como una especie de vamos a ver en el espejo negro qué pasaría, sí, ¿no? Algo así. Bueno, oye, nos despedimos de ti, Ángela, porque además recordamos que María está esperando y además, cuidado, María es mucho María. Oye, Ángela, un abrazo y un beso. Te queremos mucho. Me parece que se ha ido. Sí. Pues mira, yo prefiero entre llamaría directamente y ponemos un temita entre ahora y a la finalización. Sí, se puede. Y si no, nos manda la mierda María, le dice que yo aquí esperando ya, María, que viene con algo que nosotros no hemos entrado, pero que tiene todo, tiene muchísimo que ver con todo lo que hemos hablado, tanto lo que ha hablado Ángela como hemos hablado, comentado nosotros, los experimentos de los que ha hablado Gus, patentes que va a seguir dando durante... Está creo con nosotros, ¿eh? María, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, chicos. Bienvenida. Bienvenida, gracias. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, bien, estaba ahí escuchándoos, aunque no he podido escuchar todo, pero a tope, deseando entrar, como siempre es un programón. Ajo, muchas gracias. Gracias. No nos queda duda que todavía no es tan programón como va a ser. Bueno, vamos a ver si ponemos un brochecillo ahí que esté a la altura. A ver, ¿estás en online? ¿Sí? ¿Me oís? Sí, ahora te oigo. Sí. Ah, vale. Pues nada, eso, decía que a ver si ponemos un broche que esté a la altura. Yo quería hablar hoy del ARP. Es algo que conoce mucha gente, pero así por el nombre, en el fondo es muy desconocido. Se ha hecho mucho por manipular para lo que sirve realmente. Y bueno, mucha gente pero no conoce los otros, ¿no? El Sura y... ¿Cómo se llama? Bueno, el que hay en Noruega y eso, el Eiskat. Me ha llamado la atención... Coño, fíjate que yo me parece que no lo sabía. A ver, ¿cómo has dicho? Eiskat. E-I-S-C-A-T. Yo, no, oh, joder, mira qué bien. Esto que voy a aprender. Oye, vamos a hacer una cosa, Marichu. Si no te importa, sí. Mira, como también estoy viendo que la conexión surge un poco, y vamos a poner un tema a medio intervención, en vez de ponerlo a media intervención, mientras mejoramos el tema antena, te voy a cortar y voy a poner un tema que además te lo dedico y que además sé que te gusta. ¿Te parece? Perfecto. Y de mientras mejoramos aquí la recepción, que se me ha ocurrido una idea, y así matamos dos pájaros de un tiro. Y sé que te gusta el artista, y además tengo varios, pero sé que el tema que te voy a poner, y por eso lo estoy buscando, que sé que lo tengo por allí. Sorpréndeme, ¿qué estás pensando? Sí, pues uno que le guste a... Y es el único que no es chica, va a ser chico, y tengo aquí más de uno, cago en 10. Termina de decidirse. Yo creo que ya sé cuál es el que te va a dedicar. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Además va muy bien con lo que va a hablar María, eso. Si no me equivoco, ¿no? Pues por eso mismo lo voy a poner, porque no creas que esto es casualidad y aprovechamos ese momento. Marichu, te cuelgo y en 3-4 minutos me pasa que dura el tema. 3:34 volvemos a coger la comunicación. ¿Me equivoco o es Jimbo Man? Jimbo Man para ti, con mucho cariño, el ojo que todo lo ve. Están vigilando, obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que pesen la red. Son el ojo que todo lo ve. Ellos me vigilan por encima de las nubes. Saben dónde vivo y también saben dónde estuve. Saben cómo piensas, eso no lo dudes. Saben nuestros gustos como lo sabe YouTube. Siguen nuestros pasos y trabajan estudiándonos. Nos hacen ser como quieren, educándonos. Dicen que todo es por mi seguridad, pero a cambio me piden mi libertad. El mundo entero en un estado de control. Es vigilado en monitor. ¿Quién controla al que está controlando? ¿Quién el que gobierna al que está gobernando? Te están vigilando, obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. Ellos me vigilan, desde la sombra nos espían. Usan a gobiernos y a la CIA, ¿quién me lo diría? No son policías, hablo de las élites y la masonería. ¿Quién está al control? ¿Quién el que está al mando? ¿Quién te fumiga con nubes de tóxicos? ¿Quién se reúne en el Club Bilderberg? ¿Quiénes son los Rothschild? ¿Quiénes los Rockefeller? Dime quiénes son, quién son. Dime, dime quién son los que usan la falsa bandera contra la población. Dime quiénes son, quién son. Dime, dime quién son los que al final son los dueños de este juego y te están vigilando. Obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. Mírame, sígueme, fíchame, persígueme. Quieren marcarnos a todos con un chip debajo la piel. Toda una raza dormida, engañada, sumisa y esclava en una granja humana. Pero pocos se dan cuenta que les importa, es una mierda. Somos ganado trabajando tras la verja. No se dan cuenta, no, no se dan cuenta, no. Hipnotizados frente a su televisor, les digo, IE, IE, mira a través del tiempo. IE, IE, dime si no estás viendo. Siempre es más fácil a la gente engañar que hacer ver que les han engañado. Te están vigilando, obtienen todo el control. En la ciudad hay cámaras en cada rincón. Controlan todos los datos que ves en la red. Son el ojo que todo lo ve. Todo lo ve, todo lo ve. Un saludito a Martiña, y otro a Jorge Guerra. Hermano y hermana, un saludito. Ya estaremos a ver si nos comunicamos con nuestra integrante del centro del estado, la península, Marichu. Marichu, ¿andas por ahí? Sí, ando por aquí, que no sé qué pasa con mi conexión. Ajá. Justo cuando voy a, no me ha dado ni un problema y justo cuando voy a entrar me da. Nosotros creemos haber mejorado por nuestra parte el asunto. Vamos a ver si ha sido así. Sí, no, no, esto es un problema de aquí, vamos, que me ha puesto en un momento dado que no tenía conexión. Ahora yo te escucho más continuadamente y mejor, la verdad. Perfecto. Vale, a ver si va aguantando. Así, nos habías dejado con la... Estamos hablando del HARP y habrías hablado del HARP de Noruega, me parece que has dicho. Sí, es que me ha llamado además antes la atención que ha comentado Gus, ¿no? Que esta gente que escucha voces y demás, pues parece que en Estados Unidos y en los países nórdicos hay un mayor número de casos, ¿no? Curioso. Sí. Entonces me ha llamado mucho la atención que precisamente el EISCAT esté en unas instalaciones en Noruega. Y que además tenga dos estaciones receptoras, una en Finlandia y la otra en Suecia, ¿no? Pues sí, que suena extraño, suena más bien proyecto escandinavo, ¿no? En toda la península. Efectivamente. A mí me llamó mucho la atención porque cuando me puse a investigar en esto ya le di una credibilidad y vi que había un número de casos y una serie de cosas que era terrible, lo del electronic harassment. Resulta que mis investigaciones siempre me llevaban al número uno, que ahora no me acuerdo cómo se llama la página, me cago en 10, no me sale en la memoria, una página muy concreta, y es el tío de ahí. Y luego el segundo también, yo, qué raro, porque por población, ¿no? Pues no son ese tanto por ciento de población tan grande como para tener eso, quiero decir. Es significativo, sin más. Claro, cuando tienen ahí tanto la emisión como la recepción, ¿no? Tan cercana, pues supongo que se hace mucho más fácil, ¿no? El manipular a la gente, aunque bueno, el ARP se utiliza para manipular la ionosfera y por medio de esto pues se puede controlar a las personas en cualquier parte del mundo. Últimamente se le está dando mucha difusión y es lo que ellos nos quieren vender, al tema de que sirve para la modificación del clima y para, como bien decía Katy antes, ¿no? Cuando escuches hablar del escudo antimisiles, pues. Sí, aquí en lo del clima es el SRM, que ya lo hemos dicho alguna vez, Solar Radiation Management, la gestión de la radiación solar. Y esa es la mentira que nos tienen preparada para cuando suficientes espabilemos digamos que sí que nos están fumigando. Ah, sí, claro, es que era para esto. Gracias a esto hemos bajado. Y encima se apuntan el tanto de haber bajado la temperatura del planeta, tú. Manda huevos, dale. Perdona, María, Marichu. Sí, no, quería que, bueno, sé que no nos va a escuchar, porque aparte de ser un gilipollas, no creo que estudie. Perdonadme por la expresión, pero no Pues tiene antes de que otro. digas nada, yo, fíjate, voy a cometer el error de sin analizar la información, que le den por culo, ya que lo has dicho tú, que sean gilipollas, no se digas lo que digas, ¿eh? No, es que bueno, esa gran fuente de desinformación que es en multitud de ocasiones la Wikipedia, ¿no? Ajá. Tanto en inglés como en Menos mal, he español. acertado, vale. Pues se basa en David Naidich para desacreditar a la gente que opinamos que el ARP se usa para algo más que modificar el clima, ¿no? Y este tío, según él, dice que no lo entendemos y nos parece su finalidad enigmática porque tenemos poco conocimiento científico. Decir que el tío es informático. Se ha puesto la palabra investigador delante y ya parece que es algo, ¿no? Pero si tú lees la página en la que se basa la Wikipedia para decir esto, el tío lo que hace es dar publicidad a lo que pone en la misma página del ARP, ¿no? Entonces, claro, si para refutarme que el ARP no es lo que yo digo, me vas a decir lo que me dice ARP, pues ¿qué quieres que te diga? Hombre, si yo me monto una empresa, vamos a poner caso. Y no sé si son 3.000 euros, no lo veo tal. Y resulta que en esa empresa yo soy empresario. Un autónomo, yo soy empresario. Y con mi empresa cojo y me nombro a mí mismo director general de asuntos internacionales de Babylon Consulting Enterprise. Y me lo pongo en mi tarjeta, pues soy la hostia. Al que no me conoce nada. Soy Gustavo Gus Facelibro. Ah, que no digo el apellido. Gus. Gus de Bombasten, no sé qué, director general internacional de sistemas integrales de Babylon Consulting Enterprise. A tomar por culo, soy la hostia. Dale, sigue, eso, por eso, si eres informático, pues Y me cojonudo. han entrado ganas hasta de escucharte más desde entonces. Claro, lo que hace la claro, propaganda, ¿eh? este tío, hostias, este por lo menos es la hostia, por lo menos sabe, a ver qué Hombre. es el director internacional de una empresa. ¿No? Da igual el nombre, ya se te ha olvidado. Consulting Enterprise, encima. Ya. Sí, Claro. pero da igual el nombre que vaya detrás. Ya lo que importa es que es el director internacional de Claro, lo que no sabíamos es que el tío estaba viviendo en un agujero ahí, pillándole la internet al vecino y fumándose un trujas porque no tenía más. Las internacionales eran con cuatro tíos perdidos por ahí del mundo. Claro, y encima, en sus oficinas internacionales en el País Vasco. Con sucursales en Asturias, Madrid. Claro, Madrid y próxima apertura en otros puntos del estado. Ya con lo de próxima apertura, ¿qué quiere decir? Toma, prefiero un toma que dos te daré, ¿sabes? Eso también lo usan mucho. Dale, dale, antes de que se me olvide, para luego seguir con el ARC, quiero decir dos cositas. Una, por un lado, cuando estaba escuchando a Ángela, me he acordado del libro Fahrenheit 451 de Bradbury, Ray Bradbury. Que bueno, no voy a contar todo, lógicamente, para el que no se lo haya leído, que se lo lea. Pero bueno, decir que Montag es un bombero en una época, se supone futurista, en libros de 1953, en la que los bomberos, en vez de apagar fuegos, queman libros. Y que su mujer está enganchada a la televisión, una supuesta televisión que ocupa todo el salón, todas las paredes del salón son televisión, y está enganchada a ver lo que ella llama la familia, ¿no? Acaba perteneciendo a ese mundo irreal y lo llega a llamar familia, ¿no? Es un libro muy muy interesante de leer. De por sí este... ¿Cómo has dicho? ¿Fahrenheit cómo? 451. Vale, yo ni idea, no tenía conocimiento, sí. Que cogió el nombre este hombre que hizo Fahrenheit 911. Sí. Ah, sí, ajá, el de Michael Moore. Que ahora estoy viendo su papel en el sistema, fíjate. Yo le admiraba mucho y me parece que la admiraba, se va a quedar en el ABBA, en el pasado. Hombre, cuando proyectaron su documental en todas las salas de cine de España, es que muy disidente el tío no era, ¿no? Sí, si los medios de oficiales, aunque le hagan ascos, lo echan, parecido un poco al Coletas este, pues sí, que si muy de izquierda, que si de tal, pero le dejas cancha, ¿no? Sí, entonces embargo, quiere decir que está en la partida. Por ejemplo, Backset no ha sido publicada ni se ha podido estrenar en ninguna sala de cine, ni de Estados Unidos ni de ningún lado, ¿vale? O sea, fijaos la diferencia. Sí. Entre quién dejan y quién no dejan. Es más, el público en general no sabe ni que existe Backset. El que está un poco más empapado de vacunas sabe lo que es. Y Robert De Niro, como su nombre Robert De Niro, solo hizo que se conociera mucho más, pero aún así, y por el autismo, y aún así se silencia. ¿Has visto el documental que hemos puesto? Perdona, María, como no andamos tan cortos tampoco de tiempo. Hemos puesto el documental que, ¿cómo es? Illuminati 503, me parece que es, se llama. Alguien se ha puesto en contacto con nosotros. Anti-Illuminati, perdona, joder, que digo Illuminati, la madre que me parió. Perdona. Y nos ha mandado y tiene bueno, no voy a decir nombre, igual yo no sé si él quiere que digamos nombre o no. Gracias a contacto con nosotros, contacto, sí. Y nos ha dicho, bueno, nos ha dicho, aquí tengo, me ha costado un, está buscando, no sé qué, nos ha puesto, eso sí puedo decir, como no he dicho el pecador, ¿no? Puedo decir el pecado, ¿no? Gracias por todo ese tiempo buscando la Se ha vuelto loco y tal, y el tío lo ha puesto, está en su Facebook y tal, y nosotros lo hemos compartido, y entonces está la es no te deja... Yo creía que me iba a defraudar. Yo creía que cuando la viera dije tanto hablar de Bax y luego vamos a verla, igual resulta que todo lo que nos dice... Pues bueno, no hay nada que no sepas, pero está todo muy bien ordenado y sintetizado para que veas bien claro qué es lo que hay. Entonces recomiendo a todo el mundo que vea, que es de vacunas, es la información real de cómo... Hubo una conspiración dentro de no, hubo alguien que habló y que guardó una serie de documentos y no se sabía. Entonces se ha sabido que y esto es irrefutable, que se escondieron, pues por ejemplo, que la vacuna triple vírica afectaba principalmente, por ejemplo, a los niños de color. Niñas también, pero menos. Pero por 60% más que a los demás. O sea, si eras, te daban esa vacuna antes de un año y eras de raza negra y niño, era una barbaridad la diferencia de posibilidades que tenías de tener autismo que en otras circunstancias, ¿no? Entonces, cosas, muchas pruebas, bueno, todo eso, miradlo vosotros. Hay que verlo porque además, bueno, se va a quitar los velos. A mí también me ha reafirmado mucho en muchas cosas, lo tengo clarísimo, porque ves una perspectiva con datos muy concretos. mucha información seriamente expuesta, oficial, y no hace falta creer en muñecos raros ni cosas. Hostia, solo con verlo oficial, ordenado, te das cuenta que esto es un trueno, que va a ser verdad. Bueno, va a ser verdad, no, nosotros ya teníamos claro, si no, no hubiéramos dicho. Empezamos con un programa leyendo de Lancot, la doctora Dan Lancot, que decía que las vacunas va a ser el mayor escándalo, el mayor genocidio contra la humanidad. Algún día se sabrá que el mayor ataque contra la humanidad han sido las vacunas. Joder, y así empezamos un programa porque lo queríamos finalmente, pero es que, bueno, cada vez me pienso menos el haber empezado así, ¿no? Que a veces digo, qué explosivo. No, no, no. Perdona, Marichu. Sí, no. Comentar también sobre lo que habéis estado diciendo de los gorritos estos de papel albal. Ajá. Que yo creo que sí que puede ser, entre comillas, una medio solución, ya que tanto Reino Unido como Alemania en la Segunda Guerra Mundial utilizaban el papel aluminio para engañar, ¿no?, a los sistemas de radar. Concretamente, pues, aunque en 1937 ya había quien había sugerido que una pieza de metal cayendo en el aire genera ecos en el sistema de radar, en el 42 tanto los británicos como los alemanes lo utilizaron, ¿no? Entonces, arrojaban paquetes con tiras de aluminio desde una aeronave, de por sí hoy en día se sigue haciendo, con la intención de generar una nube de ecos falsos, ¿no? Y las pruebas que se efectuaron en el 42 demostraban que lanzando al aire un grupo concentrado de 240 láminas de papel de aluminio de 22 por 14 centímetros, se conseguía reproducir la imagen radar de un bombardeo. No, perdona, Katy, no sé, te digo bien. No, es que tenía problemas con el micrófono ahora. Qué curioso, decía que nunca, que no lo había oído, y me parece un dato alucinante. O sea, ella le... Yo no lo había oído tampoco hasta que estuve investigando lo de los chemtrails y tal y cual, que estuve mirando varias cosas y me encontré con esto, ¿no? A mí se me ocurre una analogía con esto, que es que en las piezas del puzzle, esta pieza que acabas de decir parece interesante. Pero ahora que la acabo de poner en su sitio, resulta que me está haciendo ver muchos otros trozos del puzzle que no tenía claros, otras muchas piezas me han cuadrado, y además cuadra dentro de la dinámica que esperaba que cuadrara una pieza del estilo. Efectivamente, todo va en su por la lógica. Así que me cuadran las semillas patentadas de Monsanto contra el aluminio, cuando no se da el aluminio de manera natural, por separado en la naturaleza. ¿Qué coño de sentido tiene patentar una semilla que sea resistente al aluminio, no? Pues mira, eso es un ejemplo que acabo de dar de una de las piezas que me acaba de cuadrar con esta que acabas de dar, entre otras muchas. Sí, hoy en día se llama CHAP. Los ingleses lo llamaron window y los alemanes Doppel. Y hoy en día se llama CHAP, ¿no? Incluso se ha llegado la técnica a desarrollar de tal manera que las cargas modernas de CHAP no interfieren en los sistemas civiles de radar. Por si alguien no sabe y es nuevo en estas cosas, yo creo que casi todo el que nos haya seguido un poco a nosotros cuatro lo sabe, pero los análisis realizados indiscutibles después de pasar unas fumigaciones o unas inyecciones de sprays en la atmósfera o unos chemtrails o como lo quieras llamar, una fumigación que nos meten, después de eso las innumerables, solo en España hay varias decenas, y nosotros hemos tenido varios de las pruebas científicas del laboratorio, que hay partículas de nanopartículas de aluminio o aluminio en diferentes medidas, pero en medidas exageradas, y en todas se ha encontrado eso para el que no lo sepa. Es un dato incontrovertible, puedes mirarlo, porque además en cualquier sitio de internet puedes tener papeles oficiales de análisis que ha hecho la gente a la Tierra después de pasar. Y entonces se da, cuando no se da, nunca jamás de manera natural en la naturaleza, por lo tanto, no queda duda de que a esos campos ha llegado esas partículas de aluminio, ¿por dónde? Pues oye, está claro, nos las han fumigado. Pero claro, todo cuadra. Luego cuadra con otra, perdona, y ya termino, con la información que dimos en otro programa, que ya hablaremos, de óptica atmosférica, en la cual necesitan poner un determinado número de sustancias para varios motivos en la atmósfera, para bien recrear una pantalla o para la transmisión de los datos con el hardware, como dices tú, ocultar tus objetivos al enemigo y así como ver más fácil al otro enemigo, confundir electrónicamente. Para todo eso necesitan una capa de algo que sea más electro, no sé si decir, no sé si la palabra es correcta, electroconductividad, yo diría electro, no sé, o sea, que sea conductora de esta tecnología, dicho de otra manera. Duncan, ¿no?, lo llama espejo ionosférico. Espejo ionosférico, ha dicho Katy, no se le ha oído, que Duncan lo llama espejo ionosférico. Porque vale para determinadas circunstancias, vale, además de para lo que estamos comentando, vale también para hacer ese, digamos, poder visualizar cualquier punto de la Tierra a través de orientarte sobre ese reflejo de la Tierra, sobre eso que genera, que hace como una especie de, como diríamos, como de pantalla, nunca mejor dicho, porque además lo que hacen los chemtrails en cierta manera al abrirse y lo que hace el HAARP es colocarlo todo de tal manera que sea como una especie de pantalla blanca de cine, ¿vale? Así. Sí, no, por un lado tú haces que el otro no te vea, pero tú puedes verle porque tienes la tecnología para atravesar, no por la visión, sino de otros motivos electrónicos, pues eso, y saber quién, dónde está el tanque, dónde no está, quién transmite, quién no transmite. Ellos, en cambio, solo tienen interferencias, si tú tienes la tecnología superior. Y eso, ¿dónde ocurrió, dónde se probó esas cosas? En otros sitios, en Yugoslavia. Yugoslavia, si os dais cuenta, en la guerra de Bosnia y tal, fue un pedazo de laboratorio de la hostia para conseguir, primero, mercenarios, para probar nuevas armas, para bombardeos de fósforo sobre Belgrado y sobre otros sitios. Quitaron la electricidad por medio de estas bombardeos, no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo, pero que elimina toda la electricidad durante, destruye todos los sistemas eléctricos, vamos. O sea, fue unas pruebas, destruyeron el país, mataron lo que sea, ¿para qué? Pues, entre otras muchas cosas, para probar muchas de estas cosas de guerra, de armamento. Y entonces, los ataques aéreos estaban llenos de este tipo de pruebas, experimentos. Vamos a experimentar mientras matamos unos cuantos yugoslavos. Bueno, lo deja claro el informe de los Mountain, que el nivel de muertos está ya objetivizado, quiero decir, lo tienen ya bien claro, que tiene que haber unos determinados números de muertos a la hora de aplicar cualquier tipo de contramedida contra lo que era el sistema de guerra. Siempre está contabilizado el que mueran gente en Bosnia, gente en Irak, 500.000 niños en Irak, todo eso entra dentro del baremo necesario para seguir ejerciendo el control total sobre la sociedad. Y que digamos que hubo una guerra étnica en Yugoslavia porque los bosnios, y nos metemos un rollo de la hostia, que puede ser verdad, pero ¿por qué es todo provocado? Porque a un hijo de la gran Bernarda se le ocurrió 14 años o 25 años antes que había que ir a por estos y ya probaremos nuevas armas cuando lo hagamos y tal, y tengo previsto cuántos inmigrantes va a haber, qué va a hacer. Y entonces a un hijo de la gran Van Bemba se le ocurrió en un despacho eso, lo desarrollaron con una serie de geoestrategas que por medio de la propaganda nos lo han ido metiendo, y nosotros, todos nosotros pensamos que se había habido una lucha étnica. Pues sí la ha habido, pero la ha habido, pues la iba a haber sí o sí. No te preocupes que ya tengo 15 años para meteros la cizaña entre vascos españoles, entre bosnios serbios, entre, no es que tengo todo el mundo mal partido, digámoslo de otra manera, ¿eh? Entonces tengo etnias cruzadas en el mismo, lo que pasó en África, esto con lo de la ONU que dijimos la otra vez, en los hutus y los tutsis, como canta, como dice la canción de Ils sont partagés l'amour, pluriel et métan, se han repartido el mundo, nada me sorprende. ¿Cómo tienen África? Pues todo mezclado, las tribus, ¿para qué? Para poder meter la cizaña. Turquía, ¿dónde están los turcos? Los kurdos, pues en medio de, no hacen una puñetera frontera sin pensar a 50 años, ¿para qué? Para poder, dejo hogueras, semi rescoldos, y cuando me interesa voy, soplo, le echo una gasolina y monto unos incendios que todos los demás flipan. Dice, ¿cómo está este tío? Monta incendios donde quiere, ¿no? Pues mira, porque tengo todo preparado. Jo, perdona, qué rollo. Perdona, Marichu. Nada, nada. Oye, ¿no me coges manía de que te robe tanto tiempo de tu lado? No. Vale, bueno. No, quería comentar también antes de seguir, bueno, lo primero, quiero mandar un abrazo enorme a mi Toa del Vórtice, que el viernes hizo su penúltimo programa, porque yo espero que vuelva cuando se recupere del hartazgo que tiene después de 4 años y pico de programa, ¿no? O sea, que la idea que se me había ocurrido, que me encantaría, bueno, yo lo he pensado muchas veces, que un día podamos, fíjate, de las pocas personas que me ha bueno, que me apetece, ¿no? Me apetece igual a muchos, pero que había valorado que puede encajar, que entrevistemos, ¿no? Pues pueda ser a él, porque sí, por su seriedad, bueno, etcétera, por muchas cosas. Conocimiento, sobre todo su conocimiento que tiene tanto en aviación y en todo lo que pasa que si está hasta las narices, lo último que queremos es que venga petado de... Si un día quiere, desde aquí te decimos... Que se relaje... A ver, él ha dicho que no lo va a dejar del todo y tal, pero bueno, la intensidad que ha llevado estos últimos años, pues... Le entendemos perfectamente. Por circunstancias que ya ha explicado él en su programa y que yo no voy a repetir, pues bueno, le han llevado a necesitar ese descanso que hemos necesitado todos alguna vez, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque el hartazgo es verdad, ¿eh? O sea, llega un momento en el que tienes que cortar... Claro. Bueno, nosotros sabemos lo que hablas, hemos tenido tanto hartazgo... que si no llega a ser por gente que nos influyó maléficamente, por ejemplo María de Silumínate o Chopo o Ángela, fíjate, o Martín, yo creo que hasta lo hubiéramos dejado este verano. Es verdad, hemos estado en un vaivén, digámoslo, porque no lo teníamos muy claro y tampoco queríamos venir a medias, volver a medias. Si lo retomábamos tenía que ser con la garantía de hacer por lo menos esta temporada, pues con la información que se merece la gente que nos escucha, con la información de sacada de gente que tiene curiosidad, como lo decía el otro día Jorge Guerra, lo explicaba muy bien. Yo soy un autodidacta porque yo tengo curiosidad por conocer una parte de la historia y al final eres un especialista por haber... Ahora sí que me ha cuadrado el puzzle. Han conspirado, Katy, y nos han engañado entre María, Chopo, Ángel y tal, y nos han hecho una ingeniería social, que si venga, que si es un programón, que si todo el mundo, y nos han engañado. Y aquí estamos, joder, por mí no, bienvenido sea. Enhorabuena, María. Muchas gracias, Marichu. Que te mando a mí todo un abrazo enorme y, como yo siempre digo, mucho ánimo, fuerza, lucha, ¿verdad? Y sobre todo desobediencia. Desde aquí lo mismo. Por cierto, vi el otro día una que nunca había visto de él dando una conferencia, me parece que en Gran Bretaña, en inglés, sobre la aviación en las Torres Gemelas, y me gustó. Bueno, te felicito y desde aquí ya te decimos que, bueno, pues que te vaya muy bien y que estás invitado desde ahora mismo. Sería un placer para el grupo en general. Oye, un abrazo. Un abrazo muy fuerte y adelante, a eso es. Y bien, pues mira, para seguir con lo del ARP, primero voy a hablar de la única, bueno, como vosotros sabéis y los que me conocen un poco, han seguido mi trabajo, saben, me he hecho casi una experta en hemerotecas, ¿no? Y demás. Y la única, voy a hablar un poco de la única noticia que he encontrado en español, en un periódico de tirada nacional, sobre el MKUltra. Y en él dice, entre otras cosas, dice: esto es del 22 de julio del 77. Me ha recordado esto porque antes estaba comentando, Katy, bueno, no sé si ha sido Katy o Gus, ya no lo sé, pero estabais comentando que, bueno, que esto de poner un dispositivo en el cerebro... que mediante un botón active, ¿no?, la corriente eléctrica y demás, ¿no? Pues sí, que nos olvidemos de eso, que desde los 70 ya... Sí. ya... El 63. Bueno, yo diría que antes de los 60, incluso de los 50, sí, esto ya era algo más que olvidado. Uh-huh. Y ellos mismos admiten, ¿no? Bueno, pues como decía, dice la noticia: entre 1950 y 1960, la CIA realizó experimentos secretos no solo con drogas, sino también electroshock, radiación y psicocirugía para controlar el comportamiento humano, según declaró el miércoles un antiguo miembro del Servicio de Inteligencia. John Marks, que fue analista del Departamento de Estado, declaró a los periodistas que ha obtenido 1,000 páginas de secretos de la CIA que descubren muchos detalles siniestros sobre el programa conocido como MKUltra. El propio inspector general de la CIA apoyó la investigación y el desarrollo de los materiales químicos, biológicos y radiológicos capaces de ser empleados en operaciones clandestinas para controlar el comportamiento humano. Bueno, no voy a leer toda la noticia, el que quiera está ahí en mi... Pero es curioso que en el 77, ¿has dicho? Esto es del 77 y ellos están hablando de entre... o sea, de lo que es la década de los 50, ¿no? O sea, yo a lo que me refería antes es que el doctor Delgado, este español que hizo lo del toro, nosotros tenemos documentación, no sé si está el vídeo colgando el montón de Babilón, y si no, mira, lo vamos a colgar porque está por ahí por la red, dura además, hay alguno que con un minutito ves el asunto de lo que es espectacular del toro, sí. Hay otros más complejos, pero sí. Lo que te quiero decir es que hay pruebas gráficas que las puedes ver tú mismo, oficiales, reconocidas, que no pasa nada, otra cosa es que no te salgan los medios habitualmente, y tú ves el toro y eso es en 1963, lo cual no quiere decir que no se hiciera antes, no, que pruebas hubo. Quiere decir que está grabado el toro haciéndolo en esa época y tienes el vídeo. Hasta ahí. No quiero decir que ahí se hizo por primera vez. Eso es lo que... matizar esto. Y que el doctor era español y se fue en ese mismo momento. La prueba más antigua. Se fue a Estados Unidos y fue captado por el ejército americano y la universidad de... en este caso, la rama que estudia este tipo de operaciones psicológicas y de control mental... que no sé si es la CIA exactamente para lo que estuvo trabajando, yo creo que no fue la bueno, CIA. Bueno, una cosa te voy a decir. Sí, que la CIA fue directamente, yo creo que había sido la universidad. Que sepáis que dentro de las organizaciones secretas, me creo recordar que más o menos era, que un 20% del presupuesto se lo tienen que repartir la CIA y el FBI. Y el otro 80%, bueno... Para empezar, la más conocida es la NSA, que es mucho más que la CIA, que es que estamos también equivocados, siempre hablamos de la CIA, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad. He descubierto, pero esa es que tampoco es la más, las más importantes. He descubierto a quién va el 60%, a la Oficina de Reconocimiento. Ah, bueno. Esa es un bombazo de oficina. Fíjate, a que suena... Que tiene nombre que no parece, inocua, así. Que como que parece de unos putos guardas forestales en Oklahoma. Una mierda de organización, ¿no? La oficina de reconocimiento de... Y la oficina de operaciones de reconocimiento, creo que es además. Operaciones de reconocimiento, eso es, me parece que se llama. Ya lo pondremos en los símbolos, porque sus propios escudos y sus propios... la simbología que tienen en los en el escuadrón, digamos, en los escuadrones son alucinantes, porque no se puede tener tanto... lo relacionado con la masonería se me queda corto ya. Es que no, os lo puedo asegurar que vais a alucinar, porque realmente hay un estudio de todos los escuadrones y de los diferentes lo diré, no se llama escudo, se llama, tiene emblema, ¿no? El emblema heráldico. Sí, es como una especie de, pues como el escudo de armas de un apellido, pues cada agencia de la americana y luego dentro de cada agencia, cada subagencia, digamos, y esta es la oficina de cada grupo operativo. Eso tiene su emblema. La oficina de operaciones de reconocimiento, algo así, y es un, vamos, que parece camuflada, que parece que no hace nada, pero tela marinera con esta, que se lleva el 60% del presupuesto de defensa oficial. Vamos a dejarlo ahí, porque luego hay un extraoficial que... Antes habéis estado, ha salido el DARPA, ¿no? Sí, lo ha comentado Ángela también, sí. En saber es poder, bien. Decir que el DARPA, que, bueno, en español suena muy bonito también, ¿no? Siempre hablamos de estos nombres. Programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Aurora, qué bonito, qué bonitas son las auroras boreales, ¿verdad? Qué colorido. Es precioso, de verdad. Bien, pues esto hasta hace poco, porque, bueno, ahora hablaremos de lo que ha pasado aquí en la Unión Europea con este tipo de armas y tal, y que, por cierto, aparte de Noruega, también tienen el Sura en Rusia, ¿no? Que el ARP no es el único. Sí. También creo que hay uno en Puerto Rico. Sí, sí, porque ahora mismo, por ejemplo, habían desmantelado el de Alaska, pero no lo han desmantelado porque creo que lo han hecho portátil, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que se puede trasladar. Ahora no es necesario. Y en Chile creo que también hay otro. Hay uno muy rudimentario, pero también funcionando. Yo he visto, no sé, no puedo dar como dato correcto, pero me huele que pueda ser bastante así, como es que está sustituido. Esas cantidades de antenas son para que nos quedemos en el pasado, en la boina, digamos, y viendo el sejar de esa antena, porque realmente lo hacen ya con las pelotas, esos barcos que tienen como una pelota redonda, como una antena. Bueno, es una antena, pero como es una bola, ¿no? Y si os fijáis, están en todo. Todas las unidades operativas tienen como unos jeeps que tienen una bola, incluso el ejército español, que digo yo de Paco Martínez Soria, pues incluso la parte de la OTAN tienen sus jeeps, unos cuantos que tienen esa bola, no, que son antenas. Vale, bien, serán lo que tú digas, hermano, pero hay esas antenas, esas bolas, y hay, debe haber dos de esas concretamente en barcos montadas grandes que son móviles y deben ser Ahora, esto es una opinión que me da, o sea, es una información que he visto que me dio credibilidad y me falta de investigar, ¿eh? Sin más. A mí me gustaría, ya que lo dices, para que la gente investigue por sí misma, cuando paséis por cabinas de peaje de autopistas, que sean importantes o que sean puntos neurálgicos bastante, con bastante tránsito, fijaos encima de las cabinas qué tipo de antenas veis. Porque ahí también vais a comprobar, porque de hecho Duncan decía que él en el año, en los años 70, no, en los años 80 ya rastreaba en las cabinas de peaje, rastreaba las matrículas, ya era capaz de controlar las matrículas en las cabinas de peaje y hacer un seguimiento de la trayectoria de cada automóvil, ¿no? Entonces fijaos, porque yo me estoy dando cuenta que esas antenitas que parecen muy sencillas no son tan sencillas. Fijaos si veis algún cambio, porque todo eso que nos rodea está ayudando a este hub, está ayudando a todo este entramado de ambiente o de infraestructura necesaria para que las armas psicotrónicas se puedan poner en marcha. Para que se siga desarrollando en estas condiciones de tal abuso en la guerra de cuarta generación. De tal abuso de un bando sobre el otro, porque hay uno que ni sabe que está siendo atacado. Fíjate si hay un abusón de cojones al lado. Y perdona, y no estaría mal que sacáramos fotos igual de esas antenitas, porque seguramente algún ingeniero que sepa de esto nos puede dar alguna y vamos a colocarnos, vamos a manejarnos. Hombre, porque estamos, como digo, perdona María, estamos, como digo yo, en un sistema de guerra que nos ha declarado una guerra, solamente que no sabemos que esta guerra ha sido declarada. Tenemos que intentar espabilar. Si ves las de Leicas, ¿no? Las del proyecto este europeo ahí en los países nórdicos, ya no son tan parecidas al app de Alaska, sino más bien a este tipo de antenas que estáis comentando vosotros, ¿no? De los barcos y tal. Yo me acuerdo además hace unos años, cuando la famosa Eurocopa, ¿no?, que ganó España y tal, que es muy interesante, sacaban un artículo que decían que con unas furgonetas habían ido midiendo, ¿no?, la intensidad del sentimiento de la gente y tal. Yo no sé la gente que se pensará que es eso. Hostias. Pero pues, si no es ARP, pues que venga Dios y lo vea. Bien, decir que el ARP estuvo financiado, porque claro, luego ya no sé, cuando ya salió ciertas cosas a la luz, pues ya no está bien, ¿no?, que esté financiado por el gobierno, pero pues bueno, entre la Fuerza Aérea, la Marina, el DARPA y la Universidad de Alaska. Que yo he de decir que yo no creo que se haya desmantelado la estación, simplemente que ya no se le da el uso público, sino privado, ¿no? Estará financiada por otros. Pues mira, seguramente sí. Así, sí, sí. Así es. Sobre José Delgado, decir, bueno, Nick Begley, que escribió el libro este junto con otro, el de Los Ángeles no tocan este arpa, ¿no? Uh-huh. Este hombre. Que por cierto, perdona que te interrumpa, pero José tenemos. José Rodríguez Delgado. ¿Sí? Que tenemos dos vídeos doblados de él que me costaron un huevo doblarlo, por cierto, porque el tío habla súper rápido en inglés y entonces es un vídeo que cuando tú lo doblas, si un vídeo cualquiera de 10 minutos tiene tal trabajo, este de 10 minutos tiene un trabajo de que si fuera de una hora, pero es que encima es de una hora y pico la conferencia, la tengo doblada en dos trozos, pero es tan interesante que me hice un esfuerzo de la hostia, me costó doblarlo porque el tío habla y el cabrón no deja ni un espacio, cada segundo es que hay que doblar. Entonces, están desmontando a Babilón en el canal, perdona, eso, y yo creo que no lo sabrías tú, no habrías dado con ellos. Tengo muchas ganas de lo hubieras comentado y además porque te hubiera gustado. Por cierto, ¿de dónde es Nick Begley? De Alaska. Claro, bueno. Y su padre fue congresista de los Estados Unidos, sí. Y además murió allí en Alaska, ¿no? Este hombre sabe muy bien lo que dice. Sí, sí. Esto lo digo para que se entere el gilipollas este que va de investigador informático y que piensa que es que a los demás no nos da para más. Pues ahí tiene a Nick Begley, que sí que es físico y sí que es científico y se ha dedicado su vida a informar de todo esto, ¿no? Por supuesto, él cree que el ARP tiene que ver, ¿no?, con la manipulación mental, y una de las pruebas es que precisamente José Rodríguez Delgado, de este hombre que estábamos hablando, del control remoto, es uno de los trabajadores de ARP. Uh-huh. Es uno de los que estuvieron haciendo este estudio y demás. y ahí le coloca a Beijing, ¿no? Es decir, lo que comentábamos de lo del toro y tal, no sé si será eso, es un invento suyo que llamó estimociber. Sí, eso es. El estimociber, ¿eh? A ver, este hombre ya en el 46 recibió una beca de la Universidad de Yale y, bueno, pues ha trabajado con la CIA y demás. En los años 60, como decíamos, inventó el estimociber y demostró en enfermos que la estimulación del cerebro, además de influir en el comportamiento autónomo, somático y motor, puede modificar manifestaciones psicológicas como la ansiedad o la agresividad. Es decir, que si las puede modificar, también las puede crear. Aunque esto, lógicamente, se lo calle la Wikipedia. Y dicho de otra manera también, que puede haber, depende cómo apliques las cosas, efectos secundarios. Si te estrujo demasiado, pues me he pasado, te he vuelto loco. Bueno, pues te jodes, sin más. Bien, comentaba eso él, ¿no? Que los transmisores del cerebro pueden permanecer en la cabeza de una persona de por vida, y la energía para activar el transmisor cerebral pues se transmite por medio de radiofrecuencias, que es precisamente cómo funciona el ARC. Entonces, que no me vengan vendiendo la moto de que es peligroso para el medio ambiente, que lo es, sino que bueno, también es peligroso para las personas, ¿no? De por sí, traigo hoy el documento que he hablado muchas veces de él y al final nunca lo traigo, de la Unión Europea, en la que se pide que se investigue esto como un arma letal, ¿no? Arma exótica, ¿qué? Se define en la ONU este tipo de armas. Lo llaman así, vamos, tiene su nombre oficial. Este hombre tiene, creo que la conferencia, si no recuerdo mal, se llama Control, ¿no? Controlar la mente humana o algo así, Controlling the Human Mind. Y muestra cómo estos efectos pueden ser causados y los efectos negativos en la salud humana y el pensamiento. Dice que las posibilidades de perturbación mental del ARP son las más preocupantes, ¿no? Perdón, es un libro. Sobre todo decir que además es que el tío no es que se esté basando solo en sus investigaciones como científico. Es que este hombre encontró 11 patentes de radiofrecuencia basadas en la tecnología de Tesla, que también se ríe el gilipollas este, al que no voy a nombrar más, de que la gente diga que está relacionado con Tesla. Mira, si todavía estás así, hijo mío, los demás no tendremos, no nos dará para tener una mente científica, pero a ti ya no te da para nada. Que no te encabrones, que no te encabrones. No, es que me hace gracia porque es que luego, claro, la gente tira de la Wikipedia, ¿no? Y ve esas cosas, pero luego no se molesta en ir a los lugares de donde se sacan. Y es que luego cuando vas a los lugares de donde se sacan, dices, pero el tío este que está diciendo, si es que está hablando como si él fuera el paradigma de la ciencia y lo único que ha hecho es... lo único que dice todo el rato, en la página de ARP dice, en la página mira, de ARP... para decir una cosa inteligente ante, o que parezca inteligente ante cualquier cosa y quedar de puta madre, solo tienes que ir a la Wikipedia, porque si ya yo... hemos dicho que está metido en sus no te preocupes, vamos a llegar a las 4 horas, pero tengo preparada la pista para seguir y no se va ni a notar, o sea que no hay prisa, ¿eh? Entonces te vas a la Wikipedia y está, joder, es de manual de primera cartilla del control social, tener preparada una excusa, una para ante todo. Entonces, si de repente te pillan que nos has envenenado con no sé qué, te viene a Wikipedia, no, pero ya se demostró que era un fraude, porque el que dijo tal resulta que de pequeño era pederasta, no sé qué, y un drogadicto. Claro. Y entonces, cuando tú dices, bo, pues esto nos envenenaron, y dicen, va, pero si ya está demostrado en la Wikipedia, lo tienes, que era un fraudulento. Lo que ha pasado con Wakefield, por ejemplo. Que, por cierto, me he empezado a leer la sentencia en inglés, ¿eh? Porque ya me está tocando las narices también. No me voy a dejar poner de mala leche, Marichu, pero casi, porque estoy viendo que la gente todavía está tontada, que eso era un fraude, ¿no? Pero que eché toda la propaganda por sistema, y si no está mal hecha, tiene una contrainformación a la contrainformación que tengas, y hay que inventársela, por muy bruta y mentira que sea, da igual, tienes que decir algo que suene muy, pues el presidente del Colegio de Médicos de Ortopedia de Múnich ya dejó claro que eso era mentira. Lo pone en la Wikipedia y ya está. Pero que eso es de lo... No, fíjate. Opportunities comes and goes.